Según los datos que hemos podido recoger en la página web de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en España ahora mismo, a día de hoy, hay 76.436 personas ingresadas en los centros penitenciarios. 74 creo que son repartidos por las 17 comunidades autónomas, incluyendo el centro penitenciario de Ceuta. De ellas, el 92% son hombres y el 8% restante son mujeres. Si distinguimos por su situación procesal, 59.863 reclusos cumplen una condena en firme, un 78% escaso, y 16.573 son preventivos. Y si atendemos finalmente a su evolución anual en los últimos 10 años, parece que hemos dado un salto considerable de más de 30.000 internos. No ha parado de crecer la población reclusa desde el año 2000. La cárcel, eso que algunos conocen como el trullo, no tiene por lo demás, entre quienes desconocemos una prisión por dentro, no es que tenga demasiada buena imagen, una imagen incluso sórdida a la que probablemente el cine y las series de televisión han contribuido de forma equívoca, pero ayer, preparando esta entrevista, vimos unas declaraciones de Javier Viada, el abogado de Francisco Larrañaga, extraditado a España desde Filipinas para cumplir en nuestro país el resto de la cadena perpetua que le impuso la justicia de aquel país. Y decía su abogado, tras su entrada en Soto del Real, una prisión que está muy cerca de Madrid, que había sido como entrar en un hotel de 5 estrellas. Mercedes Gallizo es la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, está aquí sentada con nosotros en este estudio 212 de la Casa de la Radio. Bienvenida a estos puntos de vista de Radio Exterior de España. Muchas gracias. Imagino que ni una cosa ni la contraria, ¿no? Pues sí, a mí no me gusta nada esa expresión de hotel de 5 estrellas, primero porque a un hotel va uno voluntariamente a pasarlo bien y de vacaciones, y a la prisión se va a cumplir una condena de privación de libertad, que es una pena muy importante. Seguramente lo peor que le puede pasar a una persona, ¿no? Seguramente que será el contraste, ¿no?, de las prisiones en Filipinas. Claro, y lo que con sí las prisiones en España. En España tenemos es un sistema penitenciario muy digno, que tiene unas instalaciones pues que no solo tratan de respetar la los derechos humanos básicos de todas las personas y su dignidad, sino que están pensados para trabajar con las personas que cumplen su condena y ayudarles a que recuperen su vida a través de la educación, de la cultura, del deporte, del tratamiento de los problemas que tienen, la drogodependencia o los problemas de agresividad que han marcado sus vidas, y esa es nuestra tarea. ¿Qué imagen cree usted que tiene el ciudadano de a pie, cualquiera de nosotros que no hemos pisado una cárcel, de cómo es una prisión por dentro, un centro penitenciario? Pues no lo sé, no hemos hecho muchos estudios de opinión, pero me imagino que la imagen estará condicionada, como usted decía, por las series televisivas y por, en fin, la historia cinematográfica, que es muy larga. Sí, sí. Y además, pues casi siempre pues reflejando una realidad que afortunadamente es de otra época, ¿no? Yo creo que nuestros centros penitenciarios sorprenderían a muchas personas. De hecho, cuando vienen a visitar nuestros centros, cosa que a mí me gusta mucho porque yo soy muy partidaria de la transparencia, la gente se queda muy impresionada porque los centros penitenciarios son como pequeñas ciudades en las que de lo que se trata es de que las personas estén ocupadas, estén trabajando, estén aprendiendo, estén desarrollando actividades como puede ser en la vida de una ciudad, solo que privados de libertad. Quizá el principal problema que pueden tener ahora mismo los centros penitenciarios en España puede ser, no sé si utilizar un término u otro, la sobreocupación o la masificación. Sí, nosotros hablamos de sobreocupación porque el término masificación parece que tiene unas connotaciones negativas respecto de las condiciones de cumplimiento, vaya, que están amontonados, y eso no es cierto. Nuestros centros penitenciarios en su mayoría son centros nuevos. La mayoría de nuestros centros están construidos después de 1990, de la década de los 90, por lo tanto, pues son centros muy preparados, que están preparados para que si hay más personas dentro de unos límites, claro, de las que serían deseables, pues pueda transcurrir todo con normalidad. Ahora que estaríamos en torno a un 150% de sobreocupación, quizás, en conjunto. Bueno, eso es complicado decirlo. A mí no me gusta hacer esas extrapolaciones porque hay que explicar muchas cosas. En las cifras que se dan globalmente de ocupación, por ejemplo, de personas que están en el sistema penitenciario, se incluyen las que están en régimen abierto, que no están en prisión, están cumpliendo o bien en secciones abiertas, en centros de inserción, en comunidades terapéuticas, en Proyecto Hombre o en otro tipo de comunidades. Hay personas que cumplen su parte de privación de libertad a través de un control telemático con pulseras electrónicas y, por lo tanto, pues es difícil hacer un desglose de todas esas personas, cuántas están físicamente dentro de la prisión. No llega, en todo caso, a esa cifra. En estos días en los que, bueno, estamos hablando tanto de impuestos y de recortes presupuestarios, ¿cómo andan los recursos en instituciones penitenciarias? Pues la verdad es que yo tengo que decir que no solo el gobierno, el Estado, sino la sociedad española ha hecho durante estos años un gran esfuerzo para hacer frente a esta situación de incremento de la población reclusa, para que podamos hacer nuevos centros que nos permitan trabajar mejor, para que se incremente el nivel de seguridad y también las actividades que se hacen, y por lo tanto pues hemos, digamos, en los años que ha habido una buena situación económica, hemos dispuesto de recursos que nos han permitido afrontar eso. Ha crecido mucho la oferta de empleo público. Tenemos pues 5.000 funcionarios más de los que teníamos cuando yo asumí esta responsabilidad, y eso creo que es muy importante, porque al final, si hay un incremento de la población reclusa, tiene que haber también un incremento del personal, porque si no, el personal tiene mucho más trabajo y eso no es razonable, ¿no? Sobre todo en un medio tan delicado como este. Seguramente la respuesta daría para una tesis o para un ensayo literario, pero ¿cómo se consigue reinsertar o reeducar a una persona que ha cometido un delito? Pues primero intentándolo. Si no se intenta, no se consigue nunca. Después tratando de poner todos los medios a nuestro alcance para ayudar a que cada persona se enfrente con su problema. Problema de la reinserción, de no volver a cometer un delito, está muchas veces en saber qué es lo que llevó a esa persona a cometer el delito y ayudarle a superar esa circunstancia, ¿no? En nuestro país, como en el conjunto de los países de nuestro entorno, la drogodependencia es un factor esencial en la comisión de delitos y, por lo tanto, la acción para ayudar a las personas a dejar la droga, a aprender a vivir sin drogas, a luchar contra la historia que arrastran, es fundamental para que no vuelvan a recaer. Hay personas también que detrás de su actividad delictiva pues está una situación de pobreza extrema. Personas que vienen de otros países, sobre todo como correos de la droga, a cambio de dinero, para aliviar un poco su situación. Lo que consiguen es justamente lo contrario, complicar todavía más su situación y la de sus familias. Pero detrás de lo que han hecho muchas veces está eso, ¿no? O está pues una cultura machista muy arraigada, una mentalidad de desconsideración y desprecio. Perdón, es que estoy un poquito acatarrada. No se preocupe. Desconsideración y desprecio a las mujeres, ¿no? Entonces, nuestra tarea es saber qué es lo que hay detrás de cada una de las personas y trabajar para que lo supere. ¿Tenemos éxito? ¿Cuál es el nivel de éxito? También es muy complicado decirlo. Medir la reincidencia es muy sencillo, pero medir quién se Claro, y medir difícil, si esa reincidencia se produce porque el sistema penitenciario ha fracasado en esa reeducación o porque cuando esa persona ha recobrado su libertad ha tenido pocas oportunidades y pocas personas que le tendiesen la mano para ayudarle a seguir ese camino de inserción, es difícil determinar dónde está una parte y dónde está otra. Lo que nos dice no solo la experiencia, sino el sentido común, es que si alguien le ayudas a que supere el problema que le lleva a delinquir, pues es mucho más razonable pensar que no va a volver a hacerlo. Y eso se solapa probablemente con esa mirada todavía un tanto oblicua, un tanto en la distancia del ciudadano de a pie cuando se enfrenta a alguien que ha salido de la cárcel, ¿no? Todavía hay cierto resquemor en la sociedad frente a quien ha dejado de ser un recluso. Bueno, por más pero, que le digan que se ha reinsertado. Claro, pero eso forma parte también de este cambio de mentalidad que tenemos que hacer, porque si queremos construir una seguridad duradera, tenemos que saber que a las personas hay que darles una segunda oportunidad y que así ganamos todos en seguridad y en convivencia. Y por lo tanto, pues es una posición equivocada la de pensar que alguien queda estigmatizado para toda su vida porque haya cometido un error en una parte de su tiempo de vida, ¿no? Porque si mantenemos esa actitud, digamos, estamos ayudando de alguna forma a que esa persona vuelva a sentirse mal, vuelva a sentirse enfrentada a la sociedad y por lo tanto pues vuelva al camino del que queremos sacarle. Sí, yo estaba pensando, Ana, y perdona que te interrumpa, en que seguramente hay delitos y delitos, ¿no? Porque quien ha cumplido una condena por un delito de violencia de género lo tiene mucho más difícil y hemos vivido o vivimos casos todavía hoy en día, ¿no? Sí, hay delitos y delitos y personas y personas. Yo creo que lo bueno de un sistema democrático y de un Estado de Derecho es, primero, que se valoran de diferente manera los distintos delitos, según la gravedad que tienen, y luego que el sistema tiene que individualizarse y, digamos, pues considerar las circunstancias y la realidad de cada persona para saber pues cuál es el nivel de gravedad de lo que ha hecho y las posibilidades que tiene de rectificar. En esa reinserción, hablaba Alberto, daba cifras del número de presos que hay ahora mismo en los centros penitenciarios españoles, donde el mayor porcentaje es de hombres, abrumador, por un mínimo de mujeres que están cumpliendo condena. En ese trabajo de reinserción, ¿hay diferencias también entre lo que se consigue con hombres o mujeres? ¿O el trabajo es el mismo y resultados más o menos iguales? En principio, el trabajo, pues obviamente, es el mismo. Las mujeres, producto de la realidad social, de la historia, de muchas cosas más, delinquen mucho menos que los hombres. Los delitos que cometen también, en general, son de menos gravedad y en muchas ocasiones están asociados, como decía antes, a la pobreza. Tenemos muchas extranjeras en prisión que han venido, como antes les decía, como correos de la droga o a la propia drogodependencia, ¿no? Y las mujeres tienen también unos lazos muy fuertes con el exterior, que son sus hijos, en el caso de las que los tienen, y que les sirven mucho de estímulo para ayudarles a cambiar su vida. Y es verdad que una mujer que tiene oportunidades para no tener que dedicarse a actividades ilícitas para sobrevivir, pues suele aferrarse a ellas con mucha fuerza. Estamos conversando aquí en Radio Exterior de España, en directo, en Puntos de Vista, con Mercedes Gallizo, que es una aragonesa tenaz, como probablemente no podía ser de otra forma, que ama la ópera y que detesta los culebrones por el efecto nefasto de los valores que transmiten y que cita como su principal defecto la impaciencia. La reseña oficial de Mercedes Gallizo en la página web del Ministerio de Interior dice que es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, fue funcionaria del Ayuntamiento de la capital aragonesa y especialista en asuntos relacionados con la problemática de las mujeres. Fue dirigente del Partido Democrático de la Nueva Izquierda, que se integró en el PSOE en 2001, diputada autonómica en las Cortes de Aragón en la quinta legislatura, presidenta de la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón. Desde 2000 a 2004 fue diputada en el Congreso, adscrita a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. De hecho, fue ponente de la Ley de Fomento de la Cinematografía y del Sector Audiovisual. También participó en la Comisión de Medidas contra la Piratería de Derechos de la Propiedad Intelectual, en la de Control Parlamentario de esta Casa de Radio y Televisión Española, en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo y también en la de Justicia Interior, en la que fue responsable de los temas penitenciarios por el Grupo Parlamentario Socialista. En abril de 2004, como recordaba ella hace poco, fue nombrada directora general de Instituciones Penitenciarias, cargo que se transformó en la actual secretaria general en mayo del año pasado. Esta es más o menos la reseña oficial de la página, insisto, del Ministerio de Interior, que se podría completar, bueno, pues con algunas apostillas, por ejemplo, como que empezó a devorar periódico desde muy pequeña. Periódicos, el Heraldo de Aragón, se lo compraba a los 12 años, siempre que podía. Llegó a querer ser en un momento determinado periodista, aunque luego modificó esa vocación. Es una devoradora implacable de libros, a la que le gusta especialmente el gazpacho. Y si alguien le pide que elija una canción, siempre es difícil eso de elegir una canción entre tantas como hay, pero ella elige esta. El Imagine de John Lennon, una hermosísima canción. Puestos a hacer volar la imaginación, Mercedes Gallizo, ¿hasta dónde llega la de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias? ¿Cuál es un poco el desiderato? Bueno, yo intento ahora tener deseos realizables y sobre cosas pequeñas, ¿no? Y mis deseos pues pasan por acertar en hacer bien el trabajo que se nos ha encomendado, que creo que es importante para la sociedad y que tenemos que responder a esa expectativa que la sociedad tiene, que el sistema penitenciario sirva para incrementar nuestra seguridad. Ayudar a algunas personas a rehacer su vida, eso es para mí la mayor fuente de satisfacción, el poder ayudar a personas concretas a rehacer su vida y a encontrarse con un futuro nuevo. Creo que si después de pasar unos años por aquí he conseguido, en la medida en que yo tenga algo que ver con eso, ayudar a unos cientos o unos miles de personas, pues mi vida habrá tenido sentido. John Lennon dice en esta canción: puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo vivirá como uno. ¿Es Mercedes Gallizo una soñadora? En ese sentido, sí, claro, en el sentido que lo decía John Lennon. Yo creo que hay que tener ilusiones, hay que creer en cosas y hay que trabajar para conseguirlas, sobre todo cuando esas cosas pues tienen que ver con la búsqueda de un futuro de más igualdad, de más libertad, de más paz, de más convivencia, de más entendimiento entre las personas, de más comprensión. Pues creo que eso es extraordinariamente importante. Hablando de entendimiento, ¿cómo ha conseguido Mercedes Gallizo que un tema tan árido como el tema de las prisiones en España esté al margen de este debate político tan crispado en el que vivimos permanentemente? Porque eso es un éxito, conseguir que haya unanimidad de criterio, en principio, o que no existan diferencias, salvo casos puntuales. Yo estoy pensando en el caso de Letarra, de Juana Chaos. No hay grandes voces, ¿no?, en lo que a prisiones se refiere. Bueno, yo creo que eso es mérito de todas las personas que trabajan en este sistema. Yo siempre digo que nosotros tenemos unos funcionarios excepcionales que dedican no solo su tiempo de trabajo, sino su inteligencia, su energía y su sensibilidad hacer un trabajo serio en el ámbito en el que están y que busca la eficacia, como decía, pues con las actuaciones de cada día. Y eso creo que es la mejor medicina para que el sistema pues funcione con normalidad y por lo tanto no sea motivo de noticias o de controversias excesivas. ¿Hay paz, podríamos decir, en instituciones penitenciarias? Los funcionarios han tenido siempre, los sindicatos de funcionarios de prisiones siempre han tenido fama de ser muy guerreros, ¿no? Y últimamente no se les oye mucho, esa es la verdad. Bueno, también eso es difícil de contestar a esa pregunta porque usted tiene que entender, y supongo que todos los oyentes lo entienden, que en las prisiones hay personas muy difíciles. Nosotros, por ejemplo, hicimos hace un par de años un estudio sobre salud mental que nos decía que una parte muy significativa de la población reclusa pues tenía patologías psiquiátricas que seguramente están detrás de los delitos que han cometido, problemas mentales no bien diagnosticados, no tratados médicamente, y que a veces pues llevan a mantener actitudes violentas y agresivas. Por lo tanto, este es un mundo complicado en el que, como decía, hay personas difíciles, pero yo creo que ese esfuerzo al que me refería antes del conjunto del sistema y de los funcionarios por abordar bien y adecuadamente esta problemática, por hacer tratamientos específicos para las personas que tienen enfermedad mental, por ejemplo, para trabajar, para ayudar a las personas que han sido drogodependientes a que normalicen su vida y a que no mantengan una actitud pues negativa frente a eso, o afrontar los problemas de agresividad, todo eso ayuda a que mejoremos la convivencia dentro de los centros. Mercedes Gallizo, si no tiene inconveniente, vamos a cerrar esta conversación, bueno, pues con un pequeño cuestionario, una especie de test con el que miramos de otra manera a quien comparece en este diálogo. Ana lo tiene preparado, si le parece. Pues no me queda otro remedio. Me tienen ustedes aquí prisionera unos minutos y no me queda más remedio que contestar el interrogatorio. Pues a por ella. Bueno, nos ha dicho ya Mercedes Gallizo que es algo soñadora. Entonces, ¿su lugar soñado cuál es? Yo a estas alturas creo que es mejor no identificar la felicidad con lugares, sino con estados de ánimo, ¿no? Con que uno se encuentre bien, y uno se puede encontrar bien en muchísimos sitios. En esa voracidad lectora que comenzó desde muy joven, creo que cuando era pequeña le gustaba mucho leer tebeos. ¿Cuál era ese personaje que más le gustaba? Uf, pues no me acuerdo, porque como usted bien dice, yo era una devoradora de todo, de tebeos, de periódicos y de libros, que por cierto, pues no tengo ahora la oportunidad de leer mucho, ¿no? Y esta es una de las cosas que llevo peor. Pero no sé, pues supongo que personajes que intentaban cambiar algo, el mundo, la vida, porque eso es lo que me ha gustado siempre, ¿no? Las personas luchadoras por el bien, por buenas causas, claro. ¿Y cuando era pequeña imaginaba a los presos con pijama de rayas? Pues supongo que tenía esa imagen, como tenía casi todo el mundo en esa época, que hace ya bastantes años. Espero que los niños de hoy no tengan esta imagen de los presos. ¿Ha probado la comida de la cárcel? Sí, sí. Siempre que voy a visitar un centro penitenciario, cosa que hago muy a menudo, pruebo la comida. Es difícil, también tengo que decirlo, porque a veces digo, hay que hacer un esfuerzo porque la comida, pues, que tiene buenos ingredientes, porque de eso sí que me ocupo yo, de que lo que se compra pues sea tenga una calidad adecuada, además esté bien cocinada. Pero yo también comprendo que es difícil cuando se hace un guiso pues para 1.500 personas, que sea como el que haces en tu casa, ¿no? Y por lo tanto, pues a veces echas de menos ese toque más personal, pero intentamos que se mejore y que se le dé la importancia que tiene, porque a la persona que está privada de libertad, ese momento de la comida es importante en su día, ¿no? En cualquier caso, no tiene nada que ver con esa comida de rancho de las películas. Que no, o sea, vamos, eso pasa a la historia. ¿A quién invitaría a una fiesta? A nosotros no, seguro. Después de este interrogatorio. Bueno, yo hago muy pocas fiestas. Primero porque trabajo mucho tiempo y más bien me invitan a mí alguna vez, ¿no? Cosa que agradezco mucho. Pero invitaría pues a los muchísimos amigos que tengo. Yo no tengo mucho dinero, pero tengo muchos amigos. ¿Es de las que se levanta nada más sonar al despertador o se hace un poco la remolona? Eso que nos gusta, y quedarnos en la cama un rato. Bueno, soy de las que cuando suena el despertador pongo la radio y estoy 10 minutos en la cama escuchando la radio y acabando de despertarme y me levanto. ¿Y gamberradas en el colegio? ¿Era gamberra? Creo que no especialmente. ¿Era una chica buena? Tampoco, era, no sé, pues una chica inquieta, pero el concepto gamberra exactamente no. Y una última, ¿tiene alguna manía? Creo que no. Así, pensándolo, bueno, tengo algunos defectos que no sé si son manías como el que han señalado antes de la impaciencia. Yo quiero que todo se haga enseguida y aquello que pienso que está mal, que se corrija de inmediato, y no siempre se puede hacer, ¿no? Y quizá eso al final se convierte en una manía, pero bueno, es un defecto. Mercedes Gallizo es una devoradora de novela, de literatura en general, pero también pone negro sobre blanco algo que tiene ahí en la cabeza, en la imaginación. Y yo sé que tiene una novela en el cajón, no sé muy bien si del despacho de casa, del trabajo, que no termina de salir adelante, ¿o sí? Bueno, siempre tengo varias cosas en el cajón, pero en este momento lo que tengo más entre manos, aunque le dedico poquísimo tiempo, es más que una novela, un ensayo que tiene que ver con mi experiencia en este puesto y con las voces de los presos. ¿Y aquí suenan las voces de los presos? Pues a cosas muy diversas, porque cada persona es una vida y un problema y una circunstancia, ¿no? Y en este tiempo a mí me han escrito muchas cartas, algunos miles de cartas, los internos, que he contestado personalmente y que me han hecho ver muchas cosas de ellos mismos, de la sociedad y de la vida. Y me gustaría poder transmitir lo que yo he aprendido. ¿Se le ha estremecido el corazón con alguna de ellas? Seguro. Claro, claro, sí, sí. Yo creo que la capacidad de conmoverse es algo importante para todas las personas, lo cual no quiere decir que la compasión te lleve a justificar ni a infravalorar el daño que alguien pudo causar en un momento determinado. Yo creo que yo cuando escucho las razones de alguien para haber hecho lo que hizo, las razones que él da, pues procuro también, además de conmoverme más o menos, pensar en la víctima de ese daño que causó, sea una víctima concreta o sea la sociedad o sea el conjunto, para poner las cosas en su sitio. Creo que con esas dos miradas uno se acerca mejor a la realidad. ¿Aprovechará estos 3 días de parón laboral que tenemos por delante o...? Pues no tengo muchas vacaciones porque mañana tengo un acto, luego tengo que preparar otro. También durante el fin de semana, en fin, no tengo mucha oportunidad. Pues en la medida de lo posible, y es una pena porque además de la fiesta nacional son las fiestas del Pilar y yo soy de Zaragoza. Es verdad. Pero bueno, hay que hacer tierra.